Bueno, pues la radio trata de recoger esos testimonios de ciudadanos que obviamente pagan sus impuestos, exigen, a veces pues de forma molesta, otras veces también pues aclaman actitudes buenas, positivas del ayuntamiento, pero en este caso lo que nos trae aquí a un negocio de Playa Blanca pues es concretamente el mal olor de unas fosas asépticas que parece ser que no tienen pues el drenaje que le correspondería. Y para ello pues tengo el gusto de hablar con una de las trabajadoras o propietarias de este negocio, quien tan amablemente pues ha querido recibirme. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, pues eres propietaria o partícipe, si cabe, de este negocio. ¿Y tu queja es? En principio necesitamos que se haga un poquito más de mantenimiento en las alcantarillas, de las calles, porque tenemos un negocio y es un negocio que tenemos que cuidar en todos los casos. Un negocio abierto al público, además relacionado con la salud. Exactamente, y necesitamos pues hacer esta declaración porque no podemos tener un mal olor dentro del negocio, de la institución y en la calle también, de fosa séptica o alcantarillado, pero es imposible a veces estar trabajando con ese olor y los clientes se quejan también. Clientes o pacientes, podríamos decir. ¿Puedes decir si quieres, es una clínica relacionada con...? Sí, una clínica odontológica y estética. Además, prestigiosa, muy conocida, popular, y que están ustedes operando, digamos, en la calle... La Galana número 3. Esto queda... Vamos a dar unas referencias aquí en Playa Blanca, La Galana, para que los oyentes se ubiquen un poco. ¿Están ustedes cerca o al lado de...? La Galana número 3 queda detrás de la farmacia, por el puente peatonal de Madera. Aquí mismo, en el casco urbano de Playa Blanca. Muy céntrico, por cierto. ¿Tienen ustedes una sala de espera habilitada pues para eso, para que los pacientes queden a la espera de la llamada, de procesar pues sus quejas? Y a veces pues es incluso nauseabundo, ¿no? Que, claro, ellos estén aguardando su turno y de repente ese mal olor invade la sala e incluso pues lo que sería lugar de operación, ¿no? Sí, no solamente eso, nosotros nos quejamos, sino toda la vecindad también hay comentarios al respecto que también tienen ese problema, se mete dentro de las casas y los negocios que están cercas también. Hace poquito, hace como medio año o algo así, ¿no?, se hicieron obras referentes a este alcantarillado, quedaron dos huecos sin tapar. Al final sí se taparon, pero cuéntenos un poquito la disconformidad de los vecinos. La semana pasada exactamente, entre del 11 al 16, abrieron en la acera unos huecos, no sé, para tratar, no sé qué exactamente qué estaban tratando, y lo dejaron durante 2-3 días descubierto, sin ningún aviso, sin ninguna clase de precaución que toman para que no haya accidente, y había muchas personas que se estaban quejando del problema que había en la acera. Dejarlo un hueco destapado, eso pues puede ocasionar muchos accidentes. O sea, me está diciendo que esas oquedades que estaban en el suelo no tenían ni una valla de protección, ni una cinta, ni una precaución, ni nada. Nada. Estaban descubiertos totalmente los huecos. 2 o 3 días duró descubierto. Habría que saber cuál fue la empresa o quién hizo esos agujeros, ¿no? Exactamente, no lo sabemos. Es decir, responsabilidades, esto es bastante importante, creo yo, porque cualquier niño puede caer, un anciano, una persona descuidada. Sí, claro, sí, había mucha gente que decía, mira, casi que me caigo en el hueco. ¿Cómo cree usted que se podría resolver esto? ¿Ustedes creen que tienen drenaje suficiente, que hay un alcantarillado en perfectas condiciones? ¿Han visto ustedes a lo mejor alguna empresa de desatascos estos días operando en esta zona? No, normalmente suelen hacerlo, creo que cada año, no lo sé. Lo he visto, nosotros tenemos 9 años de estar aquí en Playa Blanca, en casco urbano, y sí hemos visto unas 3-4 veces que han venido a hacer el saneamiento, pero no sé cada cuánto lo hacen. Acompáñeme, señorita, por la clínica, vamos a dar una vuelta con su permiso y dígame exactamente en qué zona es donde peor notan ese olor. Vamos a acercarnos a los cuartos de baño, los servicios, estos aseos que están preparados. ¿Qué vemos aquí? ¿Hay alguno? En principio se ve todo correcto, es decir, parece que está pues todo bien instalado. Todo está bien limpio, instalado y luego pues a veces se nota. ¿Hay alguna ventilación que dé a la calle? ¿Le entra a usted por aquí este olor? Hay ventanas. O sea, que entra por ahí, no tiene nada que ver de las tuberías, vamos a... Exactamente. Vale, y hasta lo que es el... ¿cómo le llaman ustedes al lugar donde se trata a los pacientes? ¿Quirófano, podríamos decir? Consulta. La consulta. ¿Llega hasta aquí a través de dónde? A veces cuando hace mucho aire suele entrar un poco, pero viene de la calle. Siempre viene de la calle. Y si nos ponemos aquí en la entrada, es decir, los pacientes, por ejemplo, en esta sala, vamos a describir a los oyentes, es una sala de espera que da directamente a la calle, es un local comercial situado pues a ras de suelo, es decir, no es un entresuelo ni un primer piso, sino que está al borde de la acera. ¿Dónde estaban los huecos que usted me dice? ¿Aquí en esta acera? Al lado de... ¿Este pequeño parque de este solar? Sí. ¿Y desde ahí usted cree que...? Exactamente, eso queda la calle, el Calamar, esquina... Calle La Galana. Y luego otro. Calle La Galana con esquina a... La calle del Aulagar, que le llaman. Esta, sí. Bueno, y estos huecos, yo veo que están todas las alcantarillas perfectamente cubiertas. ¿Aún así le sigue llegando mal olor? Sí. ¿Días concretos de mucho viento, de mucho calor? Cuando hay mucho viento y cuando llueve. ¿Sobre todo cuando llueve? Sí. Pues esto es importante, y más cuando estamos hablando de una clínica que tiene pues aspectos relacionados con la salud. Claro, sí. Pues vamos a hacer ese llamamiento y buscaremos respuestas y se las traeremos, bien a través de la radio o aquí personalmente. Gracias por su participación. A usted, gracias.